En el camino de las comunidades suena la guarura. Listo. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Los jueves de 7 a 8 de la noche por Horizonte 106.7 FM. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día. En el camino de las comunidades suena la guarura. Los jueves de 7 a 8 de la noche por Horizonte 106.7 FM. Para todos, todos. Palabra necesaria para la otra política. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros nada. ¿Está bien? La gabardina. Listo. El siguiente es un programa cultural en horario todo usuario. El mismo puede ser escuchado por menores de edad sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Ley de responsabilidad en radio y televisión. Muy buenas noches, Radio Escucha. Bienvenidos a nuestro programa Suena la Guarura. Llegamos a ustedes bajo la dirección de la Fundación Domingo Peña. Y bueno, esta noche nos acompaña Mariana García, Carolina Santiago, Lisbeida Rangel, Ramón González y bueno, yo, que soy Vanessa Rosal. Este programa trata de la educación liberadora, que para darle continuidad al programa anterior, que fue referente a la otra ciencia. Y bueno, vamos a iniciar un debate al respecto de eso. Y dándole continuidad al programa anterior, quedamos, Ramón, si mal no recuerdo, en la investigación del niño, ¿no? De cómo ve el mundo, el niño, el mundo. Quedamos en ese tema, ¿no? Si mal no recuerdo. Hacer una breve introducción. Bueno, el niño mira el mundo totalmente al revés que el adulto, ¿no? O no sé, creo que el adulto, como está adulterado por las ideologías, y sencillamente es un reproductor de la falsa conciencia, es necesario entonces construir un sistema educativo o escolar represivo, castrador, enajenante, para que ese niño, que es un anarquista en potencia, porque es un libre pensador, no pueda escapar del formato convencional de sociedad en la cual puede estar atrapado, pues. Y por eso contraculturalmente necesitamos educación que lo libere, pues, de esos esquemas, tanto al adulto, porque ha estado sometido, y algunos sobreviven a eso, y nos metemos a poetas o ecologistas o cabeza caliente o... Algo que escuchaba del programa pasado era sobre esa necesidad investigativa que tiene el niño, ¿no? Y se nos ocurría, ¿no?, entrelazarla con una frase muy importante que trabajó el maestro Freire, que sobre la curiosidad. Él hablaba de que la curiosidad es, junto con la conciencia del inacabamiento, el motor esencial del conocimiento. Cuando hablábamos de la investigación como eje fundamental, me parece que es importante resaltar esa curiosidad innata del niño como conocedor, ¿no? Sí, bueno, de hecho, al respecto de esa frase, a mí me parece interesante que ese término que usa Freire, de la conciencia de inacabamiento, tengo que escribir dos veces. Seguramente. Porque Freire lo que dice básicamente es que todos somos incompletos. De hecho, incluso otras formas de vida lo son, los animales, los árboles, todos somos incompletos. Y lo que nos diferencia, en lo que tenemos ventaja, es en esa conciencia de ser incompletos. Entonces, a partir de la toma de conciencia de esa realidad que todos padecemos de alguna manera, es que comienza el proceso educador de todos nosotros en el encuentro con el otro, con lo ajeno de alguna manera, ¿no? Y que el motor de esa toma de conciencia es la curiosidad. Justamente eso es lo que diferencia para Freire y para nosotros creo que también la educación bancaria que él llama, la educación conductista tradicional que todos conocemos, de la que todos hemos sido víctimas, de la educación verdaderamente libertadora o liberadora. Puesto que en esta segunda pues no se reprime la curiosidad, no se reprime esa búsqueda endógena perpetua, sino que se motiva, se le da el espacio. Bueno, entendemos si entendemos la educación como proceso y contraponemos la educación bancaria a la educación libertaria o liberadora que estamos proponiendo, pues podemos darnos cuenta de, bueno, grandes diferencias. Como proceso, la educación bancaria tiende a la opresión, tiende al adiestramiento, amoldamiento del ser humano, y bueno, es un proceso de inserción al sistema, propiamente dicho. Y bueno, su contraposición, que es la educación libertaria, bueno, podemos ver que es un proceso humanizador, es un proceso de reconocimiento del ser y del mundo, es un proceso dialéctico también, y de retroalimentación, porque hay un constante aprendizaje del educador y el educando. ¿Qué opinas tú al respecto, Lisbeida? Sí, bueno, me llama la atención justamente el tema de la curiosidad como motor de adquirir conocimiento, de motorizar la investigación. Y efectivamente, todos los seres humanos somos naturalmente curiosos, ¿no? Y la escuela, el liceo, la universidad busca justamente coartar esa, disciplinar de alguna manera esa curiosidad, esa inquietud natural que tiene el ser humano. Entonces, se dice también que el niño es un ser que por naturaleza va a aprender. O sea, no hay que forzar nada, no hay que limitar nada, no hay que estructurar básicamente nada, sino permitir que él navegue en ese mar de posibilidades, que su misma curiosidad, en concordancia con su entorno y con el contacto humano, con el contacto en las relaciones sociales, le va a permitir seguir indagando y seguir adquiriendo conocimiento mucho más allá. Entonces, realmente estamos en un momento aquí en Latinoamérica, bueno, desde hace unas décadas para acá, pero bueno, en la actualidad con los procesos políticos que se están viviendo y los planteamientos o nuevos planteamientos que se hace del cambio educativo, en un momento de ruptura, o sea, en un momento en el que decididamente los niños, los jóvenes y los mismos docentes, cuando han adquirido cierta conciencia de esa estructura castradora donde están insertos, están pidiendo a gritos cambios. O sea, los chamos ya no se aguantan la estructura tradicional de la escuela, del liceo, están... Y más bien la universidad, contradictoriamente, sigue perpetuando, ¿no? Ese tipo de educación donde, digamos, el objetivo es la adquisición de un papel para un reconocimiento social, más que realmente ser un proceso de libertad y de goce, ¿no? El proceso educativo debería ser totalmente... de goce, pues, de alegría, de disfrute, ¿no? Porque si está en nuestra naturaleza, así como otras necesidades, el aprendizaje está en nuestra naturaleza, el satisfacer esa necesidad debería ser placentera. Pues, de hecho, hace poco, cuando comenzaste tu aporte, digamos. Dijiste algo que me pareció muy interesante, uh-huh. esta discusión sobre la disciplina uh-huh. y sobre cómo no se debería realmente estructurar el aprendizaje. Yo estoy de acuerdo contigo. Uh-huh. Sin embargo, creo que más bien el rol de las instituciones, sobre todo uh-huh. las educativas, debería ser proveernos a todos de las herramientas para navegar mejor, como tú tan bonitamente lo dijiste. Uh-huh. Y que justamente eso es lo más doloroso del sistema actual, que se te impone una disciplina que no entiendes. Uno no entiende por qué tiene que hacer las cosas de esta manera o por qué o de no de esta otra, etcétera. Porque la disciplina no es algo malo, al menos yo he aprendido uh-huh. desaprendiendo lo que me han enseñado en la escuela, uh-huh. he aprendido que la disciplina es algo maravilloso y necesario. Sí. Pero nunca me la enseñaron de esa manera. Creo claro. que todos podemos contarnos víctimas de eso. Entonces, más bien sería como cuestión de construir una disciplina horizontal, ¿no? Una cosa así, pero es como muy complejo, es un proceso muy experimental, es complejo, inclusive. Sí, bueno, de hecho, cuando tú dices la disciplina es algo necesario y además que te provee de cosas muy interesantes y de mucho crecimiento. Si la educación fuera de goce, si fuera placentera, la disciplina nace por el mismo goce y el mismo disfrute de experimentación. O sea, lo que nos han enseñado como disciplina es contra naturaleza, o sea, contra nuestra naturaleza, y por eso se hace algo castrador, algo pesado. Pero en realidad, cuando la disciplina, la educación o el aprendizaje es un goce, es un disfrute, la disciplina viene inherente porque de hecho lo vas a buscar, o sea, vas a buscar estar ahí. Bueno, no sé, comentando un poco sobre la experiencia de la escuela en Pueblo Nuevo, los chicos realmente no quieren salir de la escuela, o sea, todo el tiempo quieren estar ahí y son más puntuales, diría yo, que incluso nosotros como profesores, ¿no? O sea, ellos son súper disciplinados, ya están a un nivel en que ellos mismos se organizan para hacer sus cosas. La disciplina nace, fluye naturalmente por el disfrute y el goce que tienen al aprender o al hacer sus actividades educativas, ¿no? Eso en torno a la disciplina y el concepto de disciplina que tenemos. Bueno, ¿qué piensa Ramón al respecto de la disciplina? Bueno, la disciplina, si partimos de que el niño es pura conciencia, ¿sí? Él está completo de acuerdo a su momento de aprendizaje. Cuando decimos que somos inacabados, ya por ahí hay una concepción más occidental de fatalismo que Freire incluso no pudo evadir, ¿no? Es decir, todo tiene un origen, un final, ¿no? O podemos decir, es una manera lineal de pensar, aunque estemos hablando de educación liberadora. Cuando decimos que el niño es pura conciencia, es precisamente porque se expresa en él lo lúdico, lo místico, lo estético. Y esa lúdica, esa manera risueña, ese gozo, es un estado de conciencia que bien envidiarían los budistas, por ejemplo, que hacen sopotoscientas reencarnaciones para poder llegar a la iluminación. Pues un niño recién nacido ya tiene esa conciencia. Solo que es una conciencia que necesita de un cuerpo. Y ese cuerpo pide dulce, pide alimento. Alimento por los cinco sentidos, y normalmente el contexto no le da el alimento apropiado a esos cinco sentidos, porque la gente cree que es solamente por la boca, ¿no? Eso significa que si la escuela o el sistema escolar estuviera diseñado respetando los momentos de aprendizaje y no meramente como niveles y modalidades donde lo que interesa es un objetivo programático, y el niño es sencillamente una estadística, es el último eslabón de la cadena, pues claro que vamos a pensar que está incompleto porque no ha llegado al bachillerato, ¿no? O está incompleto porque de repente en la universidad, independientemente de su experiencia vivencial, si no completa las unidades crédito no es profesional, ¿no? Y no hay un reconocimiento de las experiencias previas. El niño, como es pura conciencia, siempre va a estar bajo esa necesidad y esa curiosidad, que es un poco lo que nos invita a la conversa. Esa curiosidad es algo extraño dentro del modelo occidental de educación. Por eso creo que, dependiendo del momento de aprendizaje, nosotros somos personas, somos seres completos, ni nos sobra ni nos falta, pero lo que sí podemos es generar complejidad, ¿no? Es decir, mayor complejidad en la comprensión del mundo, ¿no? Pero tú ya estás completa, o eres completo, eres un ser. No es un medio hombre, una media mujer, un medio niño, una media niña. No, el niño está allí. Ahora, cuidado con lo que ha pasado también con la educación liberadora, porque ahora los académicos se han puesto de moda con la educación liberadora y solamente, por ejemplo, la escuela cubana dice que para poder aprender educación popular hay que ir a la universidad. Nosotros tuvimos hace un año y medio, dos años, una confrontación con una camarada porque nuestra postura, diríamos, cimarronera es al revés. La educación popular liberadora siempre es una contracultura al sistema educativo establecido y por lo tanto lo académico más bien es algo del cual hay que liberarse porque es una camisa de fuerza, ¿no? Y entonces hemos convertido esto que ha llegado a la UBB, ¿no? A la Universidad Bolivariana, a las escuelas de la Revolución, de las universidades. Y entonces eso lo llamamos investigación acción transformadora, ¿no? ¿Sí? Y a lo mejor como formato de entrada para la universidad en el primer nivel, porque eso es un gran avance, que una universidad se interese en la educación liberadora o popular y en la investigación, y eso es un avance, porque en la ULA más nunca, ¿no? Al menos que sea un trabajo de investigación, un ensayo sobre Freire, y va a ser una maroma lingüística, intelectual, sí, de la que ya estamos acostumbrados. Pero no deja de preocupar que cuando le exigen a un chico o una chica que entra a la Universidad Bolivariana su autobiografía, que es lo primero que se le exige, después no hablan más nunca de autobiografía. Y resulta que la autobiografía es el eje transversal que va a permitir construir el proyecto ético de vida, pues. Y se supone que es el perfil de entrada para reconocer el aprendizaje. Y si yo hago un reconocimiento de aprendizaje, ¿por qué tengo que calarme un programa preestablecido curricular cuando el currículo se va construyendo como un proceso vital en el día a día, que, tal como Freire lo plantea, pues? Eso, perdona, que para agregar algo, me recuerda mucho esos procesos de transformación en los que nos estamos regocijando, pero que no terminan de calar porque falta mucho por aprender, ¿no? Por ejemplo, esos procesos de inclusión, cuando hablamos de hacer algo horizontal, de un debate más, digamos, colectivizado, donde todos tengamos la palabra, pero donde realmente no nos escuchemos, que puede suceder. Entonces, bueno, vamos a hacer una discusión curricular sobre lo que podemos trabajar este semestre, en bien sea Universidad Bolivariana, ULA, cualquier recinto universitario o académico, pero realmente tú no estás escuchando al otro, ¿no? Entonces me recuerda un poco lo que decías de presentarnos autobiográficamente, pero luego no te escuchamos más. Entonces, ¿cómo nosotros debemos confrontar eso? Que puede pasar incluso en esos espacios que nosotros estemos construyendo, donde pretendamos, por ejemplo, un congreso, pasa mucho en el país, un congreso sobre la educación liberadora, donde todos queremos escucharnos, ser voceros de otros, y bueno, termina siendo un resultado, me recuerda mucho incluso, y no es por ser mala con los partidos, pero me recuerda mucho los congresos, los partidos políticos, donde se reúne toda la militancia y todos vamos a ser escuchados, y esto va desde las bases hacia arriba, pero resulta que de pronto aparece un papel que ya todo el mundo sabe qué va a decir y ya está todo listo, ¿no? Entonces, sí, entonces tú sientes que no, te dijeron, ¿fuiste escuchado? ¿Cómo que no? Tú hablaste, y resulta que no, ¿no? Entonces uno, bueno, pasó una vez, y bueno, me ha pasado varias veces, me recordó esa experiencia. Quería dar un número de teléfono que tenemos acá para que nos manden mensajes, porque solo nosotros no, ¿verdad? Como aburrido también. El número es 0426-926-9885. Y bueno, nada, quería conversar también sobre la idea que planteabas de que el niño es un anarquista por naturaleza. Me interesó eso, quería saber si podrías ahondar un poquito más en esa idea. Sí. Sí, ¿cómo no castrarlo al momento de socializarlo? Que ¿cómo no se puede mutilar? Es un poco difícil, ¿no? Por ejemplo, en una sociedad de consumo no hace falta que uno sea inteligente. Claro. ¿Verdad? Es lo que menos hace falta. Y en un pueblo culto es necesario de alguna manera que haya cultura, ¿no? Popular. Eso significa que solo el pueblo libera al pueblo, creo que lo decía también Freire, ¿no? Pero es difícil que un académico libere a alguien que de repente no ya forma libre, parte de su clase social, pues. También entonces está implícito la lucha de clase. ¿Quién libera a quién? ¿Quién forma a quién? ¿No? Eso, ¿quién tiene la falsa conciencia? Entonces, allí necesariamente tenemos que hacer un diálogo, como decíamos la última vez, no solamente de saberes, sino de contacto, de visión, es decir, donde participen ese diálogo los cinco sentidos, porque ahora está de moda el diálogo de saberes, pero desde otras como visiones o otras como cosmogonías étnicas, nosotros consideramos que la lengua evoca el saber. Pero ¿y qué pasa con la nariz? ¿Qué pasa con los ojos? ¿Qué pasa con los oídos? ¿Qué pasa con el contacto, con la inteligencia kinestésica? ¿Qué pasa con eso? ¿No? Entonces, de repente deberíamos tener un diálogo con todos los sentidos, con todo el ser, ¿no? Y claro, es anarquista porque es una persona libre pensadora. No tiene complejo de culpa, todavía no ha sido, no le han metido el miedo existencial a la muerte, dependiendo también del embarazo que haya tenido ese bebé. Ahí las culturas originarias tienen mucho que aportarle a Occidente, ¿no? En nuestra experiencia muy particular, tenemos como 40 años orientando mujeres preñadas, por ejemplo, orientando a personas que para la medicina convencional serían como desahuciados, ¿no? Sobre todo aquellos que están pasando por un trauma como el canceroso o otras enfermedades degenerativas. Y no me hemos dado cuenta que una vez que uno toca el cielo cultural con el cual fueron formadas las personas, ahí es donde hay un salto cualitativo del ser. Es decir, si tú tienes en conciencia que eres inmortal, que eres pura conciencia y que no estás dividido, lo de afuera no es necesariamente distinto a lo de adentro, si tú no tienes una naturaleza artificiosa paralela a ti, vas a estar en un continuum vital de aprendizaje, ¿no? Y por eso decimos que el niño es un ácrata, pues, un libre pensador, porque él ahorita se interesa por un objeto o un sujeto de su investigación, y hasta que no le coge el gusto completo, él no salta a otro lado, pero tampoco está con esa situación de que está acumulando conocimiento, ¿no? Y nos gusta diferenciar entre conocimiento y sabiduría. Para nosotros la sabiduría es el proceso global, ¿no? Es como el proceso más, diríamos, más uniabarcante, uniconsciente, unipotente. En cambio, el conocimiento para nosotros es un caso particular de ese proceso. El conocer no es suficiente, tendríamos que comprender, y la comprensión va por una vivencia, ¿no? Por ejemplo, los académicos tienen conocimiento, solo manejan información, pero de allí a que tengan comprensión va a ser difícil, porque como siempre están con un pensamiento prestado, eso lo llamamos citas bibliográficas, ¿no? O investigación documental. Según fulano de tal, según la autoridad, ¿no? Porque esa es la comprensión que tenemos en la disciplina autoritaria, ¿no? No la disciplina que necesariamente requiere de la libertad y de la creatividad, que es un gesto natural del ser cuando está gozosamente aprendiendo. Bueno, hablando de ese ser gozosamente aprendiendo, vamos a conversar próximamente con una de nuestras compañeras que ha estado aquí conversando con nosotros, y no dijimos que viene de como vocera de la Escuelita Alternativa del Barrio Pueblo Nuevo. Pero primero vamos a escuchar una canción, que la versión es de Mercedes Sosa, ¿verdad? Habíamos leído que era un canto popular argentino, pero no resulta. No, es una canción de cuna, de la zona Caribe, como dice Atahualpa Yupanqui. es de la frontera entre Venezuela y Colombia, y pero por preferirla un poco, por de, digamos, particularidades. Sí, exacto. Tenemos, vamos a colocar la versión de Mercedes Sosa. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, movila, que tu mamá está en el campo, movila. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zap! Le come la patita. Chica pumba, chica pumba, a pumba, chica pumba. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí. Trabajando y va de luto, trabajando, sí. Trabajando y no le pagan, trabajando, sí. Trabajando y va tosiendo, trabajando, sí. Negrito chiquitito, pal negrito, sí, trabajando, sí, trabajando, sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Negrito, negrito. Bueno, y tenemos aquí entonces a nuestra compañera Lisbeida Rangel y a nuestro compañero Juan Carlos Valeri. Buenas noches, Juan Carlos, bienvenido. Queríamos conversar sobre la experiencia puntual de la Escuelita Alternativa. Queríamos hacerles algunas preguntas. Y bueno, primeramente quisiéramos saber qué los motivó, desde cuándo están funcionando y más o menos cuántos beneficiarios tienen, cómo se maneja estructuralmente Escuelita. Ok, bueno, para responder la primera pregunta sobre la motivación a trabajar ahí en ese espacio, realmente todo se inicia como por una causalidad del destino, en el sentido de que distintos compañeros llegamos a la comunidad por diferentes razones. Yo, en mi caso, por el tema de la danza, de hacer trabajo con danza en la comunidad, y otros compañeros a través de tareas dirigidas, talleres, por el consultorio de Barrio Adentro, y nos dimos cuenta que todos estábamos en la comunidad y nos fuimos poniendo en contacto para realizar, digamos, un trabajo colectivo en base a la niñez. Básicamente porque veíamos que en la comunidad había mucha necesidad de atención sobre la niñez. Habían muchos niños en la calle o niños con padres en diferentes problemas, que había bastante violencia, mucha violencia en las relaciones, y que efectivamente el sistema educativo estaba caduco en la realidad que ellos cotidianamente tenían. O sea, no lograban adaptarse. Nos dimos cuenta que había muchos niños que iban muy mal en la escuela o que no estaban asistiendo a la escuela, que estaban en situaciones en la escuela muy negativas, de exclusión, de rechazo, de hasta cierto punto también de agresión hacia su proceso educativo. Y entramos en contacto con la profesora Miriam Anzola, que desde hace unos cuantos años ha estado en esta investigación de la pedagogía alternativa, y nos propone formar un aula de educación alternativa. Entonces, digamos, se inicia la experiencia con los niños de la comunidad con los que ya teníamos contacto, buscamos algunos casos más y arranca, digamos, el aula alternativa integral, porque hay diferentes grados en la misma aula, y bueno, empezamos a aprender de este proceso, motivados por el tema de la educación, ¿no? O sea, por el tema del cambio educativo, y que efectivamente notábamos que nosotros mismos traíamos estructuras muy tradicionales, a pesar de que estábamos con esa inquietud de buscar otras formas, otros caminos, pero la necesidad era evidente en nosotros mismos y por supuesto en los niños. Juan Carlos, ¿dije bien tu apellido? Valeris, sí. Valeris, ah, ok. Cuéntanos entonces, ¿cuántos alumnos tienen? Hay una matrícula de 15 estudiantes, ¿no? De niños y niñas, de 5 a 14 años de... no, a 13 años de edad. Y es una matrícula, digamos, la matrícula oficial, ¿no? Es decir, los niños que se inscriben en la escuela y están cursando ahí su año escolar y ese es su educación formal, por decirlo de algún modo. Pero además de esos 15 niños que están inscritos como matrícula, existen una serie de niños, un buen número de niños y niñas y adolescentes que llegan como a 30 o algo así, ¿no? Ellos, los visitantes, no es una, por llamarlo de algún modo, pues, ¿no? Realmente no tienen así esas categorías, ¿no? No, claro. Ellos son muchachos que asisten a otras instituciones formalmente, ¿no? Están inscritos en otros colegios, en otras escuelas, en otros liceos, pero nos visitan constantemente, semanalmente, bien sea durante los horarios de la mañana, que son propiamente los horarios, digamos, de, nosotros les decimos de aula, ¿no? Aunque no sea realmente en el aula, ¿no? Ajá, a lo mejor, claro. Yo creo que es como una época... Trascendiendo la visión del aula de pareja. Sí, hay que buscar como nuevos términos ahorita, ¿no? Sí, para referirnos a estos nuevos procesos. Bueno, ellos nos visitan también en las tardes, ¿no? Entonces participan tanto de la actividad de la escuela como otras actividades que se hacen en ese mismo espacio de la escuela. Perfecto. Explíquenos un poco por qué esta escuela es alternativa, qué mecanismos usan, cómo hacen para aprender. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, la relación que existe en las escuelas tradicionales entre el profesor y el alumno? ¿Cómo es esa construcción de saber allí dentro que lo hace alternativa? Sí, bueno, básicamente nosotros lo que, digamos, hemos ido descubriendo, porque todo ha sido un descubrimiento, ¿no? Digamos que las teorías nos aportaban ciertos datos, pero en la práctica se nos rompían las estructuras teóricas y... Básicamente nos propusimos que los niños fueran realmente sujetos en el proceso educativo, es decir, que ellos participaran muy activamente de la construcción de su conocimiento según sus inquietudes, según sus intereses y también según las propuestas que van haciendo. O sea, porque una cosa que me llamaba mucho la atención en esto de la curiosidad y el interés que hay siempre por aprender de parte de los niños, es además que los chamos te proponen cosas que tú no te habías imaginado, que tú no tenías ideas que se podían hacer, y en la escuela se les abre mucho el espacio para que ellos hagan esas propuestas. Hay se trabaja mucho el tema de la convivencia como algo elemental para la motivación al aprendizaje. Porque sentimos que entramos con muchas ganas de que ellos aprendieran cosas, ¿no? Siguiendo estas estructuras tradicionales de acumulación de conocimiento, ¿no? O de adquisición de habilidades. Y nos dimos cuenta que la base era la convivencia. O sea, si no habían buenas relaciones de convivencia entre los chamos, era muy difícil que se diera un proceso de aprendizaje de otros conocimientos. Entonces trabajamos mucho en base a la convivencia, en que el conocimiento, como lo dije, sea propuesto a través de las inquietudes de ellos. Es decir, semanalmente se hacen reuniones con ellos donde ellos proponen las actividades que quieren desarrollar y diariamente se hacen propuestas, pero ellos también hacen aportes acerca de lo que quieren aprender, de lo que quieren hacer. Incluso, bueno, muchas veces nos hacen propuestas que para nosotros son novedosas y que resultan muy interesantes. Se trabaja mucho en relación a la comunidad, o sea, el entorno comunitario es elemental. Siempre salir a la calle, siempre estar en contacto con las realidades que tienen, que manejan. Y hay una relación muy cercana, o sea, se ha enfocado hacia allá, pero ahora se da es más palpable la relación con las familias también, o sea, la inclusión del trabajo, del proceso de socialización con las familias también, porque efectivamente, bueno, son familias que vienen de situaciones muy difíciles, de historias muy duras. Entonces ha sido un proceso lento el entrar a las casas, pero muy, muy fructífero, o sea, a estas alturas. Eso justo te iba a preguntar, positivo. Y disculpa que te interrumpa, ¿cómo ha sido hasta ahora la relación con los padres de esos muchachos? Sí. Sobre todo porque, por las circunstancias particulares de muchos de ellos, ¿no? Que sí. Son, que no han tenido mucho éxito en el sistema tradicional, etcétera, y entonces se han involucrado los padres. Mira, ha sido muy complejo, ¿no? Porque inicialmente los padres tenían una visión sobre sus hijos negativa acerca de sus capacidades, ¿no? Sentían que no podían aprender a leer o no podían aprender a escribir, porque estamos hablando de niños que estaban en cuarto, quinto grado y no sabían leer, escribir, y sencillamente el sistema estaba por desecharlos, ¿no? De sus instituciones. Entonces, hubo mucho complejo inicialmente de los padres acerca de la situación de sus niños. También seguían mucho el esquema tradicional de la disciplina, de ponerles orden, de que estuvieran quietos, que no dijeran groserías, que no dijeran no sé qué, que no hablaran, que entonces había como mucha represión sobre ellos mismos como padres, pues. Pero el proceso ha ido, las mismas conversas con los padres, poco a poco ha ido liberándolos también, pues, de esa situación de opresión, porque incluso como eran personas que estaban en situaciones incluso legales muy difíciles, sentían mucho complejo, o sea, mucha limitación. Y a través del proceso de sus niños, ellos mismos han sentido una libertad de participación. O sea, es increíble ver a madres o padres que anteriormente sentían que ellos no tenían nada que aportar, porque ellos eran inicialmente un agente negativo a sí mismo, en la comunidad un agente negativo. Qué bonito eso. Ver cómo ha habido esa transformación de la visión de ellos mismos, de la visión de sus chamos y de la visión de la comunidad y sus capacidades de participación, eso es extraordinario, realmente muy, muy bueno. Otra pregunta que se me... adelante. Yo quería agregar sobre lo alternativo que, como para insistir algo en eso. A veces es difícil, porque cuando uno le preguntan dónde trabajas o qué haces en la escuela, porque o qué clase das, entonces yo digo, bueno, no, yo no doy clases. Entonces me dicen, pero ¿eres profesor o no? Entonces, digamos, es difícil responder a eso, porque la actividad que se da dentro de la escuela es muy distinta a la actividad ordinaria común que conocemos, tradicional, de una escuela tradicional. Uno quería insistir en eso, en que en el factor del diálogo y en el factor de que el conocimiento, la búsqueda del conocimiento es compartida. Se parte, como lo decía Liz Bella, de la realidad de los niños y de sus intereses, pero incluso también en el caso de la disciplina y todo lo que tiene que ver en la escuela, se maneja a través del diálogo. Interesante. ¿No? A veces hacemos mesas con ellos, a veces hacemos conversaciones o entre ellos también, y nosotros pues participamos de ese diálogo y yo creo que somos más que todo como compañeros, ¿no? Compañeros, guías, no sé hasta qué punto, pero sí compañeros que estamos ahí aprendiendo unos del otro. Somos una referencia sin duda alguna, pero somos adultos ante ellos, ¿no? Entonces sin duda alguna somos una referencia. El reto es que seamos una referencia motivadora, ¿no? Liberadora y no coaccionadora, ¿no? Eso de hecho me lleva a la otra pregunta, que tiene que ver con lo que hablábamos antes sobre la disciplina y en general con las condiciones de los muchachos, de la comunidad en general, que es cómo hacen el día a día para construir esa disciplina horizontal, ¿no? Porque esa es una de las primeras cosas, una de las primeras quizás dificultades que a uno se le ocurren, sobre todo siendo que son muchachos que vienen con unas estructuras represivas de otros sistemas, incluso desde sus casas. O sea, ¿cómo hacen para desaprender eso? Les es... Exacto. Uno no quiere mutilarlos, sino que quiere que, bueno, que de pronto, digamos, podamos convivir, que la convivencia pueda ser mucho más amena, pero sin reprimirlos, ¿no? Exacto. ¿Cómo hacen para que ellos exitosen? O sea, ¿no tienen problemas con algunos en particular, quizá? Exacto. Mira, todo eso ha sido muy progresivo, ¿no? Porque, o sea, bueno, en mi experiencia particular, digamos, por comentar algo, cuando iniciamos las clases de danza, era, o sea, en algún momento me planteé, ¿cómo voy a dar una clase aquí, no? O sea, era demasiado, los niveles de violencia muy altos, de relación entre ellos. Todo el tiempo estaban gritándose, insultándose, golpeándose, hiperactivos, no, la concentración cero. O sea, era realmente un reto. Entonces, y en el aula era lo mismo, básicamente. O sea, en el aula era como, ¿cómo es que vamos a hacer esto? Porque los chamos estaban muy, muy difíciles. Bueno, con muchísima paciencia, el diálogo. El diálogo todo el tiempo, así los chamos te cayeron. O sea, en la escuela llegaron a tirar barro por todas las paredes, a orinar frente a un profesor. Y de esto hablo, digamos, de los chicos de la comunidad, ¿no? Porque como decía Juan, hay unos niños inscritos formalmente en la escuela, pero la asistencia a la escuelita es como abierta. Entonces, tanto en la mañana, que es el proceso, digamos, de aula oficial, formal, como en las tardes, que son las actividades distintas, ¿no? Culturales, educativas, perdón, deportivas, artesanales, de audiovisual, lo que sea, ¿no? Bueno, eran tan difíciles, tan retadores, que llegaron a niveles de violencia muy fuertes, ¿no? ¿Y cómo enfrentas tú a un chamo que está tirando una botella frente a ti? Pues, como retándote, ¿no? Esperando una respuesta, una reacción agresiva, pues, porque... Además, ese puede ser el modo de, primeramente, de conocerte. Bueno, ¿qué, claro, quién es esta gente? ¿Qué van a, sí, venir a hacer a mi comunidad? Claro, ¿qué van a hacer a mí qué? Claro, sí, sí. ¿Qué me vas a decir, no? O sea, en danza particularmente llegaron a agarrar el salón a piedras, así. Y eso que danza es más dinámico, y entonces tú puedes drenar allí. Yo me imagino, sí, que cuando cuando iban a estudiar matemática, en un salón ya era como más complicado aún todavía. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, realmente entonces este tema de la disciplina ha sido, como dijo Juan, el diálogo con mucha paciencia, con mucho amor. O sea, es una tarea amorosa. La educación es una tarea fundamentalmente de amor. Entonces, digamos que ahí es un trabajo para nosotros y un aprendizaje para nosotros. O sea, los chicos son quienes son. Y nosotros que somos los adultos, y en este caso los profes, digamos en la relación que hay, bueno, era el aprendizaje. ¿Qué vas a hacer tú como profesor? ¿Caerle a gritos? ¿Insultarlos? Claro. ¿Golpearlos? No, o sea, ahí está el reto, establecer una relación de respeto donde además tú puedas ser un referente de diálogo, de amor, de una buena relación, de convivencia, y no de coacción, de ladilla, de todo esto. Un depositador. Sí, yo te enseño, o sea, a ti. Y yo soy el que sé, ¿sabe? ¿No? Ajá. Soy el que sé, soy el que dice cómo son las cosas, ¿no? Efectivamente hay una orientación por la experiencia, por el proceso de madurez, ¿verdad? Pero estos chicos, o sea, la relación con ellos ha sido aprendizaje para ambas partes. O sea, nosotros como participantes de esta experiencia ha sido nuestro espacio educativo, o sea, para nosotros como profes, ¿no? Como... Yo quería agregar que también es que ellos han ido confiando, han ido tomando confianza en el diálogo y en su palabra y en la palabra nuestra. Porque digamos que el diálogo como instrumento pues no es muy usado normalmente en la cotidianidad y en sus vidas, pues no ha sido muy usado. Entonces, cuando ellos empezaron a notar que eso funcionaba, yo creo que eso fue, viéndolo desde ahorita, ¿no? Yo creo que eso fue algo que los motivó a ellos o que ha ayudado y le ha dado fuerza a este sistema, digamos, a esta forma de llevar la convivencia en la escuela. Y quería agregar también que si bien se da muchas veces el intercambio de compartir un conocimiento propio en el área de matemáticas, ¿no? Como decías hace rato, de un profesor a un alumno, ¿no? A través de unos ejercicios, eso se da la mayoría de las veces, no se da por lo general, nunca se ha dado, solo al comienzo cuando se estaba intentando, y nos dimos cuenta que era un fracaso cuando se estaba intentando los mismos métodos, ¿no? Que se hacen en la escuela regular. Pero ese proceso se da normalmente o muchas veces del profesor alumno de una manera personalizada. Un profesor trabaja con dos o tres o con uno muchas veces sobre ejercicios de matemática o cualquier otro tema. Pero la mayoría de las veces sus habilidades matemáticas y sus habilidades también del uso de la lengua y otros conocimientos de las distintas áreas que pueden componer lo que sería el currículo, ¿no? Ellos lo van adquiriendo a través de distintas actividades que se van haciendo en la escuela, que si en actividades comunitarias o en otras actividades que ellos van haciendo, ellos van usando estos conocimientos como herramientas. Y también usamos mucho el juego, dinámicas de juego, gincanas, etcétera, ¿no? De manera colectiva, de tal manera que a través del juego y a través de otras actividades es que el conocimiento se va generando, ¿no? Bueno, es importante ya a modo de conclusión, ¿no? Dejar ver con esta charla, con este conversatorio, ¿no? Que sí se pueden construir esos espacios de saberes alternativos, que no es solamente un debate para revelarme individualmente del sistema educativo tradicional, sino que juntos podemos construir un espacio de saber mucho más horizontal. Quiero agradecerles por haber venido, queremos agradecerles. Lisbeida tiene una acotación, adelante. Sí, bueno, quería decir que, bueno, primeramente es como... Cada experiencia de educación liberadora, alternativa o todo popular, estos términos que hemos usado, es particular. O sea, solo la vivencia diaria te va a dar el entendimiento de cómo es ese proceso, y va a ser particular porque cada espacio culturalmente es distinto. Y no dejar de mencionar que el proceso educativo es un proceso político. Eso es muy importante enfocarlo. O sea, se educa en función de la construcción de un tipo de sociedad. Entonces, tiene que ver todo con la política, y en este entendimiento de que es un proceso político, no nos podemos quedar cortos en esa reflexión con los chicos también. Y político, por supuesto, entendiendo más allá de la construcción de partidos, claro, ¿no? Y el entendimiento de la política como el hacer y el construir de una sociedad en tono a una lógica u otra. Entonces, mucho, y eso daría un tema como para otro programa de radio. Sí, totalmente, hacer una reflexión de cómo es el proceso educativo tradicional y en función de qué tipo de seres y qué tipo de seres sociales se fomentan y qué fomenta una educación liberadora, ¿no? Eso es muy revelador. Entonces, en el proceso de la Escuela de Pueblo Nuevo se enfoca mucho el tema de la organización colectiva y popular. Eso es elemental tanto para el trabajo en el aula como para todo el trabajo cotidiano que se hace, y esto ha permitido que los chicos desarrollen muchas capacidades de organización al punto de que ya no dependen de nosotros, ellos mismos se organizan, hablan, se reúnen, buscan los recursos, se autogestionan, y eso es peligroso para el sistema capitalista. Bueno, muchas gracias, bueno. Lisbeth, a todos nuestros invitados, a Ramón, a Juan Carlos, a nosotras, a Carolina, a Vanessa, a nuestro operador Neptalí Quintero, a mí, Mariana. Sí, y queríamos solo recordarles que el programa puede ser nuevamente escuchado descargándolo de nuestra página web laguarura.net o del blog lapisrebelde.blogspot.com. Bueno, buenas noches, muchas gracias por estar acá. Ya tenemos un nuevo tema para el próximo programa, así que nos vemos el próximo jueves de nuevo por acá a la misma hora, a las 106.7 FM por Radio Horizonte. Gracias. Cariño se cobija en sus manitas. Puedo sentir un beso oloroso a golosina. Es como llenar de impulsos el combate. Es un círculo vital. viajaba y el mundo era viajero. Sucedió que un día le dijo su amigo el viento, montate en un volantín y desciende hasta los hombres que arriba hay mucho silencio. Llegó el